la palma de la mano 5 monedas de oro encontradas en la casucha del gitano Zarco. Considero que estas 5 monedas de oro son una prueba absoluta de que el gitano no escapó por voluntad propia. Alguien le ordenó hacerlo para que las sospechas recayeran sobre él. Zarco solo a mí me obedecía. Y juro que soy inocente. Lucas, ¿qué responde a esto? Ya, déjeme en ¿Usted paz. Le ordenó a Zarco que huyera para hacerlo parecer culpable? Responda. Lucas, permanece cerca del ventanal. Y aunque está envuelto en la penumbra, puede descubrirse que está sumamente nervioso, excitado. Calimán agrega. Hay varios puntos oscuros que debemos aclarar. El inspector de policía encontró en la casucha de Zarco un rastrillo metálico provisto de filosas puntas y con huellas de sangre. Se supone que fue el arma con la que se atacó a las víctimas para hacer parecer que eran colmillos de lobo. Y usted, Lucas, estuvo oculto en la casucha de Zarco. ¿Qué responde a eso? Déjeme en paz. No quiero responder a sus preguntas. ¿Por qué? ¿Tiene miedo de que la verdad se descubra? Calimán, no pensará que Lucas es culpable. Al menos sabe más de lo que dice. Tendrá que explicar el motivo por el que estuvo oculto en la casucha de Zarco. Y tendrá que decirnos qué es lo que hace durante las noches. Y precisamente durante estas últimas noches en las que ha habido luna llena. Lucas retrocede, ocultándose más entre las gruesas cortinas del ventanal. La hermosa Karen, Membrón de Tífano, Calimán y Solín lo miran fija e interrogantemente. ¿Cuál es el motivo por lo que siempre busca estar solo durante las noches? Ahora mismo está usted excitado, muy excitado, Lucas. Aún sin ser bien su rostro, advierto que está a punto de sufrir una crisis nerviosa. Déjeme en paz, no quiero saber de nada. Lucas, ¿qué tienes? Creo que hace usted mal en atormentarlo con esas preguntas, Calimán. Trataré de calmarlo, pero no admito que lo interrogue como si fuera un delincuente. El varón avanza lentamente hacia Lucas, al tiempo que la hermosa Karen se acerca a Calimán. Calimán, ¿cree usted que Lucas sea el culpable? Al menos lo obligaré a hablar. Esta vez no admitiré evasivas. Él sabe mucho más de lo que dice y espero que revele algo en torno a la misteriosa desaparición de Zarco. Será difícil. Míralo, parece una fiera asustada. El barón de Tífano llega al lado de Lucas Van Toren y le dice quedamente: idiota, contrólate. ¿Quieres que Calimán te atrape? Es que no puedo más. No puedo estar aquí más tiempo. Cálmate. Tengo que salir o no respondo de mis actos. De acuerdo, ya está todo listo. Calimán tiene el pañuelo en su bolsillo. Oye, escapa ahora mismo, Lucas. Ocúltate cerca de las caballerizas que Calimán irá atrás de ti y que va a caer en poder de Lucifer. Ahora, escapa. A Lucas Van Toren, quien permanece semioculto cerca de los gruesos cortinajes del ventanal. Tiembla de pies a cabeza y respira como un animal a punto de enloquecer. Oye, oye, Lucas, hazlo ahora mismo. Calimán irá atrás de ti y caerá en la trampa. Huye, huye. Así es, Lucas. Te respondo a mis preguntas. Lucas, por Dios, ¿no te das cuenta de que las apariencias te señalan culpable? ¿Por qué no hablas? ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Huye, idiota! ¡Hazlo ahora mismo! ¿Qué sucede? ¿Pero por qué tiembla como un condenado y se oculta en las cortinas? Lucas, ¿qué es lo que tiene? Calimán avanza lentamente hacia Lucas, al tiempo que el barón de Tífano se aleja de él. No esperes más, idiota. ¡Escapa ahora mismo! ¡Hazlo! Lucas parece no escuchar ya nada. Tiembla como un condenado y se oculta en las gruesas cortinas. Calimán continúa avanzando hacia él. Está usted enfermo. ¿Qué le pasa? Tal vez empiece a sufrir terriblemente porque la luna llena va a salir ya. ¡No se acerque! ¡No dé un paso más hacia mí! Ah, ¿eso es verdad? Acepte que es usted un lunático, un enfermo mental al que la aterran las noches de luna llena. Vamos, Lucas, déjeme ver sus manos. ¡No se acerque! ¡No se acerque! ¡Ten cuidado, Calimán! ¡Ten cuidado! Creo que enloquecido. Conforme Calimán avanza hacia Lucas Van Toren, este retrocede hacia el ventanal encorvado, como si temiera que vieran su rostro. Envuelto en la penumbra, no puede verse bien su cara. Déjeme ver sus manos, Lucas. Obedezca. ¡No se acerque, Calimán! ¡No lo haga! Tranquilízate, tranquilízate, Lucas. Calma. Calimán solo quiere mirarte de cerca. Y justo en ese momento, por el amplio ventanal entra una débil claridad que medio ilumina a Lucas. ¡Miren! ¡Ha salido la luna! ¡Lucas! ¡Lucas, qué tiene! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Calimán! ¡Lucas! ¡Lucas, qué tienes! La expectación es intensa. Lucas permanece encorvado, cubriéndose la cara con las manos y envuelto en la penumbra. La pálida luz de la luna llena ilumina su espalda encorvada y Calimán avanza más hacia él al tiempo que estira una mano. Lucas, tranquilícese y déjeme ver su rostro. ¡Calimán, maldito! ¡Maldito! ¡Obedezca! Tal vez ese sea el momento de ayudarlo. Vamos, déjeme ver su rostro. ¡No! ¡Quieto, Lucas! ¡Deténgase! ¡Deténgase! Antes de que Calimán pueda detenerlo, Lucas se lanza a la fuga, abre el ventanal y salta hacia el patio. ¡Lucas! ¡Regrese! ¡Espere, Lucas! Calimán lo ve alejarse en precipitada carrera, confundiéndose con las sombras de la noche, hasta finalmente desaparecer. ¿Qué ha sucedido? Se volvió loco. En cuanto salió la luna llena, no pudo resistir más tiempo y se fue. ¡Oh, Dios mío! Entonces Lucas es un... No digas tonterías, Karen. Basta. ¿Pero por qué escapó? ¿Por qué no se dejó ver el rostro? Y se quejaba impresionantemente. Yo diría que eran gruñidos como de lobo. Lo que sucede es fácil de explicar. Lucas se enferma cuando sale la luna. Y ahora estará en peligro. ¿Peligro? ¿Peligro de qué? En su precipitada fuga puede internarse hacia los pantanos y caer. Calimán, ¿recuerda que le advertí que deberíamos vigilarlo? Lucas necesita ayuda. Si tan solo hubiera logrado ver su rostro o sus manos. ¿Oyeron? ¿Un aullido? Es él. ¡Lucas! ¡Se ha convertido en lobo! Calimán, vaya por él. Tiene que detenerlo, se lo ruego. ¿O qué? ¿Acaso tiene usted miedo? Quédense tranquilos. Voy tras él. Calimán avanza hacia el ventanal por donde segundos antes Lucas Van Doren ha escapado. No, no, Calimán, espere, no vaya. Lucas ha enloquecido, te atacará. No digan necedades. Lucas necesita ayuda. Pero... es un pobre enfermo que necesita ayuda. ¿Qué espera, Calimán? Vaya por él. Evite que se interne hacia los pantanos. Quédense aquí. No quiero que ninguno se exponga al peligro. Pero, Calimán. Es una orden. Yo iré tras Lucas y ustedes esperarán aquí. Voy contigo, Calimán. No, quédate al lado de Karen, no obedece. El aullido se oye de aquel lado, por las caballerizas. Y es justamente hacia donde Lucas escapó. Tal vez será atacado por un lobo. Esperen mi regreso. Y nadie se mueva de aquí. Calimán salta ágilmente hacia el patio y se aleja en precipitada carrera, como un tigre siguiendo el rastro de su enemigo. La hermosísima Karen de Tífano y el pequeño Solín lo miran confundirse entre las sombras de la noche, mientras que el varón sonríe triunfante. Caíste en la trampa, Calimán. Vas rumbo a la muerte. ¡Oh, papá! ¡Papá, no debiste pedirle a Calimán que fuera tras él! ¡Lucas está enloquecido! Calma, no... calma, hija, calma. Ahora no hay duda de que ese hombre se convierte en lobo humano. Oh, no digas tonterías, muchacho. ¡Es la verdad! Lucas estaba muy nervioso y no se dejaba ver. Es verdad. Se ocultaba en las cortinas y gemía dolorosamente. Y eran más bien gruñidos de fiera. Papá, papá, tenemos que hacer algo. Tal vez tenga razón, Karen. Es demasiado peligroso que Calimán se enfrente a lo desconocido. Señor varón, pero él ordenó que permaneciéramos aquí. ¿Y dejarlo solo? No, eso jamás. Papá, por favor. Sí, tienes razón, Karen. Debemos hacer algo. Voy por el rifle. Esperen aquí y juntos iremos a ver qué sucede. El barón de Tífano se aleja rumbo a la sala de armas, mientras que el pequeño Solín y la hermosa Karen miran con temor hacia los grandes patios, envueltos en la semioscuridad. Solín, oh, Solín, ¿de veras crees que Lucas se convierta en fiera asesina? No hay duda. Gruñía como animal y se cubría la cara con las manos. No quería que viéramos su rostro transformado. Dios mío. Ese aullido me hiela la sangre en las venas. Se oyen las caballerizas. Debe ser Lucas y Calimán va hacia allá. Cuidado, cuidado, Calimán. Calimán se detiene al final del gran patio. Sus azules ojos se mueven inquietos, escudriñando entre las sombras. Todos los músculos de su atlético cuerpo están listos para entrar en acción. Sus recias y musculosas manos se crispan nerviosas. Bien, ha llegado el momento de descifrar el enigma. Lucas Van Doren se transforma en fiera asesina. Calimán gira rápidamente sobre sus piernas y sus azules ojos quedan fijos, escudriñando la oscuridad. Allí, en las caballerizas, el aullido surge precisamente de ahí. Mas, sin embargo, su sexto sentido le advierte el peligro. Sabe que el enemigo está cerca. Aspira profundamente y su recio tórax de gladiador se expande poderoso. Aprieta las mandíbulas en gesto de decisión y avanza con la agilidad de un tigre en busca de su presa. Bien. Vamos pues a descifrar el enigma. Inseparable compañero de aventuras de Calimán, Solín, y para la hermosísima hija del barón de Tífano, Karen, los segundos que han transcurrido les parecen eternos. Continúan cerca del ventanal abierto, mirando hacia los grandes patios, envueltos en la semioscuridad de la noche. Se oyen los aullidos. ¿Qué habrá pasado? ¡Oh, Dios mío, qué angustia! ¡Calm! Estoy listo. Este rifle nos ayudará. Ha llegado el momento. ¿Qué piensas hacer? Disparar si es necesario. El rifle está provisto con balas de plata. Balas de plata que son las únicas que pueden matar a un lobo humano. Bien. Quédense aquí mientras voy en busca de ellos. No, no. Prefiero ir contigo, papá. Yo también. No voy a dejar a Calimán solo. De acuerdo, de acuerdo. Me acompaña. Ah, pero tengan cuidado. En cualquier momento puede surgir el ataque. Yo estaré listo a disparar. Avanza con paso firme y seguro. Sus azules ojos se mueven inquietos. Tiene los músculos en tensión y los sentidos avivados. Y en esta forma se acerca a las caballerizas. Percibe la presencia del enemigo. Está cerca. Ahí. Ahí está. Calimán se enfrentará a la fiera asesina. Será atacado a traición por el enorme mastín adiestrado para matar. El varón de Tífano disparará contra Calimán, asesinándolo. ¡Qué peligros tremendos acechan esa noche de luna llena!